Rubén de la Fuente y su Orquesta de las Estrellas en Tangueando en Carmen. Convencido, florido calderón del olvido, de nuevo a la vida, el almacén de la oscurda, la luna sobre un puñal, una caricia y un beso será el regreso del viejo arrebol. Oro rezando, se la veo la cintando el costado, otra vez delante de la envidia, jugará con desprecio su vida, para el sol de un florido percal, y se irá sin llevar ni una herida de luz y bobo, del viejo robot. Perdido, nunca dejó su salida, y el convencido, florido tan grande al olvido, de nuevo a la vida, el almacén de la oscurda, la luna sobre un puñal, la caricia y un beso será el regreso de viejo arrebol. El último guapo tango de León Lipester y Alejandro Romay cantó Alberto Casanova para la Orquesta de la Puente. Tango programa de Cervecerías del Uruguay para su doble uruguaya, tradición de gran calidad. Actuó esta noche Rubén de la Puente, su Orquesta de las Estrellas y los vocalistas Carlos Castelar y Alberto Casanova. Tangueando en Carve. Actual, comerciales Lita Lely, libre y dirección de Amílcar Greco. El miércoles a las 21:07, Mario Colucci, Tangueando en Carve. Fue un programa radio preparado por Consorcio Americano de Publicidad.